dígame. ¡Hey! Ve que usted sufre, latígame. Me siento feliz, latígame. ¡Hey! Me siento feliz, machácame. Me gusta. Tengo una novia corista, que es algo masoquista. Se pueda llegar a desangrar. Pero ella pide más, pero ella pide más, pero ella pide más, más, más. Pero ella pide más, pero ella pide más, pide más, más, más. Ella me chilla, ella me llora, ella me implora. Le sacudo con la batidora, le gusta más. Siempre me paga la escuchera el afeitar. Sangre que echa dice que es muy poca, se está volviendo loca. Y el látigo le sirve para nada. Me pide que la deje encadenada la calefacción. Si se quema se echa sal en las heridas. Si las cuecen se retuerce de placer. ¡Ah! Pero yo pido. Pero ya pide más, más, más. Pide más, pero ya pide más. Pide más, más, más. Tortúrame. Me gusta sufrir. Tortúrame. Sofer, latígame. Me siento feliz, latígame. ¡Hey! Me siento feliz.